Estrellé la nave, la dejé en la carretera. No puedo parar malas decisiones a vísperas de mi funeral. Perdón por haberte besado sin estar interesado en ti. Hablarte tanto para que te hayas distanciado de mí. No sé.